colaboradores para iniciar nuestro espacio comunitario de domingo 7, correspondiente al día 4 de septiembre, cabe, repito, la exhortación a pensar que propone Juan Marinelo, político y pensador cubano. Dice: medítese en lo que supone para millones de seres que toda su vida marche regida por una fuerza lejana, irresponsable y radicalmente contraria a nuestro propio interés, los Estados Unidos. Ahora el doctor Jekyll y Mr. Hyde, mis valedores. ¿Conoce, compañera Isabel Macías, la novela de Stevenson, el Mr. Hyde? Sí, la del personaje que se transforma. Sí, y psicológicamente es muy importante. ¿Sí? Es el símbolo. En nosotros coexiste el doctor Jekyll, hombre honesto, un profesionista de éxito, tranquilo, y el doctor y Mr. Hyde, que ya que se toma la pócima, el doctor se transforma y se vuelve Mr. Hyde, un hombre que en lo oscuro de las noches londinenses llenas de niebla y demás, se dedica a hacer tropelías de toda suerte, de crímenes inclusive. Otro día, de nueva cuenta, como si nada hubiera ocurrido, el honorable doctor Jekyll se dedica su mañana a la honesta profesión de médico. Como digo a sus buenas mercedes, este es un símbolo de que nosotros, en nosotros coexisten el bueno y el malvado, el visionario, el idealista y el vil mediocre, el hombre bueno, honesto, piadoso y el priista, en fin, todo dentro de nosotros. Antes se decía en las novelas, este Pedro es bueno, Pablo es malo y háganle como quieran. Ahora no, en la novela moderna, en el arte del día de hoy, el autor no se permite decirnos quién es bueno y quién es malo. Esa tarea corresponde a nosotros. Y viene a cuento porque nunca como ahora había yo visto a un personaje con tintes tan renegridos como el presidente de México. Tintes oscuros, cochambrosos, todos los razonamientos, todas las opiniones, todos los comentarios lo ponen, como se decía antes, de oro y azul. Y yo decía, es Mr. Hyde el personaje de que maneja los, bueno, pues es el guía de este país, el hombre de los pinos. Pero no, me encontré que también tiene rasgos muy limpios, muy honestos, rasgos totalmente del doctor Jekyll. Y si no, compruébenlo ustedes. La parte luminosa del personaje de Stevenson, bien la supo buscar y bien la pudo encontrar. En la noche de miércoles, el primero de septiembre, el personaje se reunió con 300 jóvenes. Un candor, una falta absoluta de malicia, de sentido de la oportunidad, todos anuentes, todos aplaudiendo. Y aquí está la parte que del personaje de Stevenson hace el doctor Jekyll. Un joven, creo que de Campeche, dijo ante el presidente de México lo siguiente. Ello después de que el presidente acababa de despedir a Trump, al que tuvo como invitado de honor como jefe de Estado. Después vemos eso. Este personaje, este joven, dijo ante las cámaras para que la oyera el mundo: antes que nada, quiero dar las gracias, darle las gracias. Antes que nada, quiero darle las gracias, porque gracias a usted tenemos prácticamente todo. En el transcurso de 4 años, ha hecho muchas mejoras a este país. Me gustaría saber qué más buenas noticias nos tiene en mejoras de nuestro país. Pues sí, pero ahora, Mr. Hyde, caramba, qué duro. Escuchen a Carmen Aristegui. En el peor momento de su mandato, el presidente de México cometió la más grande estupidez política que nadie hubiera imaginado. Peña quedó atrapado en una madeja absurda, ridícula y humillante de lo que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que salga. De la que va a ser difícil, si no imposible, que salga. La agravante es que cayó en una trampa que se puso él mismo, o que permitió que le pusieran sus asesores. ¿En qué momento Peña decidió tan tremendo despropósito? ¿Quién le recomendó meterse así en un callejón sin salida? ¿Acaso nadie en el gabinete lo alertó de que Donald Trump les comería el mandado de esa manera? ¿Nadie se tomó la molestia, por lo menos, de garantizar primero que la candidata Clinton vendría a México antes de invitar al personaje indeseado? ¿Quién y bajo qué criterios están tomando decisiones como esta, que no solo dañan a Peña, sino que ponen a México en una posición ridícula y humillante frente al resto del mundo? Sí, pero según leo en el semanario del día de hoy, la muy polémica visita del candidato republicano Donald Trump a México por invitación del propio Enrique, aquí el nombre del mexicano, no fue un acto intempestivo o improvisado como pareció. En realidad, la invitación se gestó desde meses antes. Y de acuerdo con fuentes gubernamentales mexicanas, el artífice de la misma fue Luis Videgaray, quien logró imponer su idea sobre la de la canciller Claudia Ruiz Massieu, quien presuntamente intentó renunciar el jueves primero. Además del repudio generalizado en México, la presencia del magnate estadounidense en Los Pinos provocó una grieta profunda en el equipo gobernante y le dio un desastroso golpe a la ya de por sí maltrecha diplomacia mexicana. Pues se reivindica a mis ojos esta Claudia Ruiz Massieu, que cuando mataron a su hermano Francisco, en septiembre también, dijo: renuncio al PRI. De inmediato dijo: renunciaré al PRI. Y luego le recordaron cuántas concesiones para taxis tiene usted en Acapulco? Y dijo ella, bueno, pues entonces no renuncio. Pero ahora, si ella, la canciller mexicana, se había opuesto a lo que privó, a fin de cuentas, a la opinión de Videgaray, el hombre de la mansión en Malinalco, caramba, pues entonces se reivindica a mis ojos. Sigo con las opiniones, la de Carmen Aristegui, la sorpresiva invitación derivó en una grotesca escena que ha desatado una ola de indignación y burla en ambos lados de la frontera. La andanada de insultos y reclamos a Peña, especialmente en las redes, ha tomado dimensiones insospechadas, intelectuales, líderes políticos, organizaciones y población en general se han manifestado en las últimas horas y de manera severa, no sólo por la insólita decisión de invitar al candidato Trump a territorio mexicano, sino por la falta de carácter, tibieza y sumisión que mostró Peña ante un personaje que ha reiteradamente insultado y agredido a México, llegando incluso a insinuar una declaración de guerra. Los intentos de disculpa que Peña articuló en su mensaje para congraciarse con su invitado resultaron vergonzosos. Indigno fue hacer pasar como malos entendidos los agravios y amenazas proferidos por Trump en contra de México. Indigno fue también emitir un tuit explicatorio, entre comillas, para decir que sobre el muro, lo que no se atrevió a decir frente a Trump durante la conferencia de prensa, algunas voces califican a Peña de torpe, insensible, pequeño y cosas peores. Otras han subido de tono y usan la palabra traición para sostener una crítica. Y sí, hablando de traición, ahora van ustedes a escuchar la noticia. Sigo con el comentario de Jorge Carrasco Arraizada en el semanario que aparece hoy, que recibo hoy día. El presidente imputable de traición a la patria. El presidente, aquí su nombre, elevó a rango de amenaza a la seguridad nacional la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y pese a ello, lo invitó a México y le permitió realizar desde aquí su campaña. De acuerdo con especialistas, esta decisión lo expone a ser denunciado por traición a la patria. Y vienen comillas para reproducir la consideración del constitucionalista Elisur Arteaga. Dice, cualquiera puede presentar una denuncia ante el Congreso por traición a la patria para que los legisladores determinen en un juicio político si el titular del Ejecutivo cometió el delito. Se cierran las comillas. Delito al recibir el 31 de agosto en la residencia oficial de Los Pinos al magnate estadounidense y abierto opositor a México. Esto lo considera, repito, el constitucionalista. Y si Peña quería atemperar o mitigar la posición de Trump hacia México, faltó lo principal y falló. Lo que logró fue un rechazo generalizado de los mexicanos, además de engrandecer al republicano al considerarlo como un asunto de seguridad nacional y referirse a su candidatura como una amenaza. Esto lo dice Edmundo Salas Garza, exdirector de análisis del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Todo ello, todo lo que les estoy transcribiendo, es una serie de comentarios de los matutinos y del semanario del día de hoy, que está, que es público y está a la disposición de quien compre este material. Pero a propósito, la compañera Isabel Macías va a hacer el favor de dar a ustedes, proporcionarles los números telefónicos, con una aclaración: no estoy seguro de que alguien hoy esté atendiendo los teléfonos. Hoy no tenemos video y creo, no estoy seguro, que por el momento vaya a ver quién conteste estos teléfonos. ¿Quiere usted proporcionar los números? Sí, maestro. Estas son las señas telefónicas: 55-36-89-89. Lada sin costo, 01-800-50-52-688. ¡Qué asunto más grave, qué asunto más dificultoso, más de tener en cuenta! Tengo aquí, lástima que no hay tiempo como para transcribirlo, una serie de comentarios contra México de gente de pro en Estados Unidos, periodistas, senadores y demás, que hablan horrores de México. Voy a finalizar con algo que, si tenemos capacidad de indignación, algo nos va a decir. De indignación, a lo mejor tenemos esa capacidad. De acción, me parece que va a estar muy difícil esperar de todos nosotros esa capacidad de acción, porque ahora veo que somos una masa homogénea de 125 millones, perfectamente aglutinada y enfocada hacia los fines que el sistema de poder, que al sistema de poder interesan. Hacia allá va toda la masa. El sistema de poder feliz así manipula a 125 millones de mexicanos, hacia un punto determinado. Mientras tanto, Cepeda Patterson dice: indigno e ingenuo. Eso le merece la invitación a Trump en un que es un monumental error político del presidente. Dice Cepeda Patterson: la presidencia se equivocó al invitar a Trump a venir a México. En teoría parecería una medida propia de un jefe de Estado conversar en privado con los dos candidatos a dirigir la Casa Blanca, la ilegal, la de Washington, digo yo, durante los próximos 4 años. Eso en teoría. En la práctica es un monumental error político. Primero, porque Peña no solo encabeza un gobierno, también ostenta la representación formal y simbólica de un pueblo que ha sido groseramente insultado por Trump. Muchos mexicanos ven en este recibimiento un acto humillante que lastima el orgullo de la nación, y con toda razón. Al margen de los, comillas, intereses de Estado, se cierran, la dignidad ha sido el último bastión para un país que durante 2 siglos ha experimentado los abusos de un vecino poderoso y avasallante. Recibir a alguien que ha señalado a los mexicanos como delincuentes y violadores y convertido en bandera el odio en nuestra contra, no será percibido como un acto civilizado y maduro, sino como una deshonra adicional. Eso en primer lugar. Y en segundo, porque en realidad los intereses de Estado, entrecomillado, tampoco son congruentes con una invitación que a todas luces beneficia la campaña del republicano. Peña corre el riesgo de ser chamaqueado, ya lo fue, digo yo, por Trump. El candidato republicano usará esta entrevista electoralmente para intentar reposicionarse frente al electorado latino en particular y la opinión pública en general. En estricto sentido, es tarea del mandatario mexicano defender los intereses de México, y es evidente que a México no le conviene que Trump sea presidente de Estados Unidos. No se trata de negociar con el empresario para que atempere sus amenazas de cerrar la frontera, clausurar el Tratado de Libre Comercio o incautar las remesas, todo lo cual sería terrible para la economía mexicana. No, simplemente se trata de hacer lo posible para que ese señor no llegue a la Casa Blanca dentro del campo de posibilidades que están al alcance del gobierno mexicano. La Realpolitik obligaba a Peña a no engordar las posibilidades del republicano. Y aquí entre paréntesis, orgullo, como dice el lugar común, en mi diccionario de mexicano no existe la palabra orgullo. Nací aquí, bueno, pues no tuve ni el mérito ni la culpa, nací aquí, como pude haber nacido en otra nación. Pero caramba, en ratos, qué difícil es ser mexicano. No digo tener orgullo, pues ¿orgullo de qué? Orgullo tienen los mediocres cuando al equipo mexicano le clavan 7 goles. Ya no voy a decir tonterías. No hay orgullo en mí desde que tengo uso. Bueno, cuando tenía 17 años, todavía era cándido, todavía era ingenuo, todavía estaba yo para que Peña me hubiera invitado el 1 de septiembre, una invitación de miércoles, creo que fue miércoles, para yo decirle, además de todo lo bueno que ha hecho para el país, qué buenas noticias nos tiene ahora. ¡A México! Una buena noticia, al menos para nosotros que estamos de este lado del cristal, ya llegó el compañero Daniel Cruz, ya tenemos a alguien en los teléfonos, y ahora sí, con seguridad, la compañera Isabel Macías va a proporcionar a ustedes los números telefónicos. Sí, maestro. Estos son 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Manuel Jáuregui dice al respecto: el presidente Peña y sus constantes pifias, verdaderamente que estamos en el límite de lo razonable en cuanto a errores, estrategias, improvisaciones, malos funcionarios, decisiones tomadas a la ligera y consecuencias no medidas. El garrafal error de ponérsele a Donald Trump, dice aquí, entre comillas, Donald Trump, de tapete para que, de salir de Los Pinos, volara a Arizona, a endurecer aún más su postura antimexicana, representa una mancillada al orgullo, a México entero y a Enrique, pues a Peña, que ni se diga, pues en esos medios, pues en los medios mundiales quedó como el inocente útil, entre comillas, inocente útil, con su incendiario discurso anti-inmigración y anti-mexicano en Arizona. No solo demostró Trump claramente lo que le valió Moder, compañera. ¿Para qué es valer Moder? Pues le valió mamá. Ah, yo creí que Moder era una cosa de esas que se le enchufan a las computadoras. ¿Eh? Ay, me dice Jácome, Orlando Jácome, que, pero no por eso me va usted a insultar. El otro es modem y este es Moder. Pero entre una N y una R, en estas alturas, ¿qué debe? Que no pierdas el tiempo, caral. Sí, señor. Bueno, entonces le valió modem o le valió Moder. ¿Qué puede hacer? Las dos cosas, y así no vamos a pelear. Ya me quedé, ya no sé ni dónde. Miren, trato de dulcificarme un poco la boca, porque me amarga esto. Orgullo, y masas que desfilan por otros senderos, válgame. Entonces, inocente útil, ¿imaginan ustedes cómo quedaría Peña si en noviembre acaba perdiendo Hillary por medio punto? Como un presidente mexicano habilitando al enemigo de México al ponerle en charola de plata un lucimiento electoral en los momentos más críticos de la elección norteamericana. Muchísimo más prudente y sensata fue la postura de, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no deberíamos opinar sobre asuntos de otros países para que luego estos no se sientan con derecho de opinar sobre nuestros asuntos. Esta frase, dígala quien la haya dicho, es perfecta. Es exactamente la frase de Benjamín, ¿cómo se llama? Se me va en este momento el nombre del autor de El respeto al derecho ajeno es la paz. Sigo leyendo. Postura crítica, el presidente Fox, la dama de casa Margarita Zavala, insistente en llevar a su hermano Nacho y a su esposa Felipe otra vez a Los Pinos. Nunca debió haber invitado el presidente al hombre naranja, y menos recibirlo justo antes de un discurso sobre migración en Arizona, en el mismo día que lo daba. Así es, así dice. Lo peor de todo es que el presidente comete esos errores cuando México no cuenta para nada con margen de error. El mismo doctor Carstens, de los pocos funcionarios que aún generan respeto, afirmó el miércoles que duda mucho de que este 2016 el crecimiento económico alcance siquiera el 2%, válgame, número mediocre que no crea los empleos que México necesita, mientras bajo el gobierno de Peña ha caído estrepitosamente la producción petrolera, como 400 mil barriles diarios entre el 12 y el 16. Y al mismo tiempo la deuda externa del país ha pasado de 37.7%, como lo recibió, al 47.3% del Producto Interno Bruto. Caramba, si entendiéramos esto. Primero si lo supiéramos, luego si lo entendiéramos. Todo esto repercute directamente en la canasta básica, en los productos del tianguis. Todo esto empobrece aún más el nivel de vida de los mexicanos. Digo yo, pero ¿qué importa eso si México, vi el periódico de ayer, uno de los periódicos que veo en internet, nada menos que 3-1 a El Salvador en Cuscatlán, creo que así se llama el estadio. ¡No, sí somos gloriosos! Elisa Ramírez me corrige con toda razón, su razón. Yo no estoy seguro, pero si lo dice, el equivocado soy yo. Ruiz Massieu no es hermana del asesinado Francisco, sino hija de este. Entonces, cuando intentó renunciar al PRI, sería, no estoy seguro allá a estas alturas, cuando la muerte de su hermano Mario, que muchos dicen asesinado y muchos dicen suicidio. Por cierto, Mario estuvo aquí, lo conocí, anduvo por aquí de subdirector de esta radiodifusora, pero ya esas son otras cuestiones. Si es hermano de Mario, si es hijo de Francisco, pues lo debe saber mucho mejor que yo la señorita Elisa Ramírez. Gracias. El magnate estadounidense aterrizó en México, entró en Los Pinos e hizo lo que se esperaba de él, es decir, lo que le vino en gana. Para lograr sus objetivos, no tuvo que insistir en sus exabruptos contra los mexicanos, ni siquiera defenderlos. Simplemente le bastó con no pedir disculpas a un pueblo al que ha pisoteado sin piedad en su búsqueda del poder. Ese fue, para mal de México, su éxito. Se subió a la tribuna y, aparte de vaporosas apelaciones a un diálogo constructivo, dejó sin rectificar el daño hecho. El motivo es fácil de adivinar. Su viaje relámpago a México no fue más que una extensión de su contienda electoral, reunión y mitin rápido destinados a mejorar su imposible imagen de hombre de Estado. Lo que no hay duda es de que, si hubo algún triunfo en este miércoles amargo, lo recogió Trump. Ese triunfo, caramba, fue de Trump. En eso fue hábil. Peña, con su sorprendente invitación, le brindó una oportunidad inesperada y que ahora debe estar siendo revisada en Los Pinos. Si el presidente buscaba afirmar su imagen internacional y rebajar la tensión con el enemigo político número uno de México, el enemigo político número uno de México, ya lo conocemos, el tiro le salió errado. Fue Trump quien se apoderó, aunque solo por unos minutos, de la vitola de estadista que jamás tuvo, y quien además lanzó horas después en Arizona, esto me terminó de aniquilar, horas después en Arizona, una bomba de relojería al menospreciar nuevamente a Peño, a Peña, para hacer lo mismo, y afirmar, México no lo sabe aún, pero pagará el muro, pagará el muro 100%. Y la caricatura de hoy, creo que es de Naranja, no estoy seguro, en el semanario, es muy elocuente. Peña le dice a Trump, que tiene a un lado, México no pagará el muro. Y sigue construyéndolo ladrillo a ladrillo. No va a pagar el muro. Peña lo está construyendo. Y le está saliendo muy derechito. Válgame. Finalmente, Martínez Arens dice, posiblemente, caramba, son fotocopias que apenas se notan, mire usted, posiblemente el espectáculo podría haber sido aún peor, o haberse librado de otro modo, pero lo cierto es que Trump hizo campaña en México sin mirar tan siquiera a los ojos de los mexicanos. Citado por el presidente, dejó al verdadero destinatario de la reunión, a ese pueblo humillado por sus insultos, fuera de la sala de prensa, a la intemperie. México no le importó nada. Estamos hablando de un solo individuo contra toda una nación. En nuestro taller de teoría política estamos estudiando esa relación dificultosa de vecinos distantes, como dijo en un libro suyo Andrés Oppenheimer. Hemos estado analizando esta relación y, como digo a sus buenas mercedes, yo no soy más objetivo que visceral. Me duelen estas cuestiones. Me duele, primero, ver lo que me ocurre en este país, y segundo, ver lo que le ocurre a este país, y tercero, ver quiénes son los culpables de lo que ocurre a este país. Y dirá alguien, pues sí, cambiar de camiseta, ya no el tricolor, sino el verde, el blanquiazul, o el, no toco madera, porque esta mesa no es madera, sino tocaría diciendo, o el blanquiamarillo, más bien el amarillo, no tiene nada de blanco, o morena. Pero, por lo pronto, Acción Nacional ha dejado constancia, y es vehemente y es total la medida que tiene como para gobernar este país. Pero los mexicanos, los mexicanos, su interés es Trump, su interés es, bueno, el fútbol en segundo lugar. Da pena ajena, da pena propia. Pero en fin, como dijo en su libro, un escritor que no es para nada mi favorito, Fuentes, aquí nos tocó vivir en la región más transparente, que eso es de Alfonso Reyes, en el epígrafe de La visión de Anáhuac, escribe, viajero, has llegado a la región más transparente del aire. De allí toma Fuentes y dice, aquí nos tocó vivir en la región más transparente. Y a propósito, dice también Alfonso Reyes, México viaja en el cabuz de la historia. Saber esto, prefiero en este momento la exhortación de Campoamor. Si quieres ser feliz, como me dices. No analices, muchacho, no analices. No me voy a desanimar. Soy mexicano como lo son, como mexicanos lo son todos ustedes. Y voy a traer las palabras del grande de los grandes en materia de guerra, de independencia, Simón Bolívar. Al último, ya amargo, ya fracasado. Él creía, claro que no lo fue, para morir y ser enterrado con una camisa ajena. Ya en sus últimas, dijo Simón Bolívar, qué tristeza, hemos arado en el mar. Miren ustedes, me llega en lo vivo esto que ocurrió el pasado miércoles. Esto de este tema de miércoles me llega en lo vivo. Y alguien me pregunta, ¿qué opina de la canonización de la Madre Teresa? Gracias por su primera, por la primera parte, el primer párrafo de su comunicado, señor Nicolás Félix, y respeto la segunda parte. Dice, la canciller es hija de Francisco, no hermana. Perfecto, ya me hicieron la aclaración. Además, sobrina de Salinas, sí, eso sí lo tenía presente. Y su segunda parte, yo estoy a favor de Trump, ojalá que hubiera otro a la décima potencia. Si es así, o si es una provocación, de todas maneras, ha sido leída, leído su mensaje, iba a decir leída su provocación, su lengua, su mensaje. El mismo articulista que he venido repitiendo, que he venido transcribiendo, los postulados de Trump representan una enorme amenaza y no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Quién diría esto? A ver, dice, bueno, Peña, los postulados de Trump representan una enorme amenaza y no puedo quedarme de brazos cruzados. Mi obligación es defender a los mexicanos. ¡Ay, señor! A mí no me defendió. A mí me hizo que tomara, estoy tomando, una infusión que preparé con ruda, azar, cuachalalá. ¿Cómo se llama esta cosa que huele medio feíto? Luego le digo, y es para calmar los nervios, porque cada vez que pienso en Trump, ¡ay Dios!, haga de cuenta que traigo una chífora en el estómago. ¡Ay Dios! ¿Cómo se llama? Valeriana. Le puse bastante valeriana y miren, por eso cuando ustedes me oyen que paladeo, es que a todo esto además le agregué el dulzor de la miel para que pase la valeriana, que, y luego le puse ruda, que es amarguísima. Eso yo. Y en cambio, pues cuando dice Peña para defender a los mexicanos, pues no me defiendas, compadre. Oh, lástima que no lo puedo decir claramente. ¿Cómo dice el principio de un... ¿Qué modo? Nomás el principio. ¿Qué modo de arrullar al niño? Jalándole. Sí, maestro. Sí. ¿Conocen ustedes ese dicharajo? ¿Qué modo de arrullar al niño jalándole los... hitos, el final es con mucho cariño, chiquitos. Entonces, no, para mí no, no fue, yo me sentí muy mal con ese individuo aquí. Y sigo leyendo. México había sido una mera extensión de su campaña electoral. El resultado fue demoledor. El equipo de Peña se quedó solo en la defensa de la visita. A la mañana siguiente, en el universo fractal de la prensa mexicana, las críticas a la reunión eran unánimes. Perfecto, esto es cierto. No veo yo un mensaje o un editorial que vaya en contra. Ah, sí, ahora un priista dice, no lo traje, lo tengo ahí en la mochila, dice, Peña actuó como un jefe de Estado. Ya, ¿cómo se llama este que fue? Bueno, pues un priista. Y hay otro, un añorbe. ¡Ajas! ¿De qué están hechos? Que así, como el hierro caliente, se doblegan. ¿Qué tiene que...? Miren lo que dice un priista, jefe, presidente del Ejecutivo Nacional del PRI, o secretario general, Ochoa Reza, Enrique Ochoa Reza. Es bien sabido que en el PRI no existe la corrupción, no cabe la corrupción. ¡Caramba! ¡Qué pena! Alfredo Pintos Aguilar de Acapulco. Qué tristeza, valedor, tener a alguien tan pequeño como representante de los mexicanos. ¿Culpa es de quién, compañero Pintos Aguilar? A todo mundo le digo compañero, compañera, sin que los conozca. Es la forma más limpia y democrática de referirse a alguien, aunque no se le conozca. Compañera, compañero. Entonces, Pintos Aguilar, qué tristeza tener a alguien tan pequeño como representante de los mexicanos. ¿Culpa de quién? Ahora, hago a un lado tantísimo que tengo de material. Les iba a mostrar, pero hoy no hay video, todo este manojo de material, sí, que sería muy ilustrativo si pudiera yo decirlo a ustedes, pero voy a finalizar nada más con esto. Miren, los insultos los he documentado, insultos de Estados Unidos a México desde 1808 en adelante. Esto que van a escuchar es de fines de 1990 y tantos, prácticamente entrando el año 2000. Yo lo recuerdo perfectamente. Hicieron un grupo de resistencia aria blanca, la organizaron en Estados Unidos, granjeros de Texas y California, un grupo de resistencia aria blanca, en sus siglas en inglés, war, o sea, guerra, y que Azusa a todos los granjeros a salir a cazar indocumentados. Bueno, editaron un folleto en inglés que yo tengo allí en mi archivo y dice lo siguiente, ya en español: si no es blanco, deséchalo. Detener la avalancha de lodo o ahogarse. Necesitamos una frontera de verdad. Primero agarramos a los hispánicos, luego a los asiáticos y por último a los negros. Deportación. todos se largarán a su casa. Violencia contra la avalancha de lodo que nos llega del sur. Y el líder de War defiende al el genocidio de Hitler, aplaude el terrorismo y celebra que 10 millones de africanos hayan contraído el SIDA. Por cuanto a los mexicanos, de ellos dice lo siguiente: logran reproducirse tan rápidamente porque sus mujeres ya nacen embarazadas. A detener esos millones de animales color lodo que solo saben reproducirse. Desafortunadamente, los hombres blancos se han vuelto cobardes. La salvación de la raza blanca depende de las mujeres. Quizá no tengan la fuerza para blandir un bat de béisbol, pero sí para comprar una lata de gas lacrimógeno para cuando vean un animal de color de lodo. Y yo miré los libelos y leí un poema, unos versos que traducidos dicen lo siguiente: Hispano, this is America. Y el texto: moreno y mañoso nos chupa hasta secarnos, como garrapata. Cruza la frontera sin un centavo. Los gringos le compran la comida y pagan su alquiler. No quiere aprender a leer, pero tiene los huevos para garabatear nuestras paredes. Ruega a Dios noche y día, pero roba todo lo que está a la vista. Su hedionda esposa, chaparra y cariñosa, escupirá bebés dos veces al año. Los carga en su lomo para aumentar pandillas locales. Una basura de raza. Una cultura de nacos. Sálvate de estos buitres, come frijoles. Hispano, this is America. Remember. Y, mientras tanto, hasta aquí el texto. Y hace un tiempo el DIF local recibió a la niña de 18 meses de edad que sobrevivió a las altas temperaturas del desierto de Arizona, una vez que su madre, de 19 años de edad, falleció por deshidratación en el intento de pasar a Estados Unidos de manera ilegal. Pero en cambio, en Laredo, Texas, hablaron tres mujeres que sobrevivieron al desierto. Tres mexicanas agonizaban en pleno desierto con temperaturas de hasta 44 grados centígrados. Se les preguntó cómo lograron sobrevivir a la insolación y contestan: sobrevivimos bebiéndonos nuestros propios orines. Mis valedores, todo esto es México. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿A dónde vamos? ¿En qué pensamos? ¿Hacia dónde nos están entorilando? Y nosotros anuentes, y nosotros vulnerables. ¿Y esos, nosotros qué? Nuestro taller de teoría política, cuánto se necesita, sobre todo en estos momentos, ir más allá del reniego y saber cómo y por qué y dónde y todo lo demás. Nuestro taller de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn, cerca de, voy a decir algo que me duele también, de una calle que lleva un nombrecito, Chocarrero, Juan Pablo II, válgame. Bueno, pues por allá. Y allí mismo en El Juglar, hoy como todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, con el que vamos saliendo de la mediocridad. Y ahora los mensajes de ustedes, compañera Isabel Macías, por favor. Sí, maestro. Señor Espinosa, ¿será que saben que va a ganar Trump y por eso es tanta cortesía? Lidia Alvarado, me da gusto escucharlo. Saludos, maestro. Rafael del Valle, la invitación a Trump se puede ver de diferentes aspectos, pero no como traición a la patria. Las formas energéticas sí son traición al entregar los recursos petroleros y minería en el extranjero. Un momento, Rafael del Valle, ¿por qué distingue usted la invitación a Trump con la que se le dio un empujón tal que casi, casi se empató su numeración, la numeración de sus adeptos con los de la señora Clinton? Y las reformas energéticas, sí, no veo la base, las pruebas, la razón de esa diferencia, pero en fin. José Torres, un ignorante de la historia, es Peña Nieto, al invitar a un personaje nefasto para México, como lo es el señor Trump. Peña hizo el triste papel de Moctezuma, pero en el siglo XXI. Al invitar a Los Pinos a ese señor, mejor lo hubiera invitado a su casita blanca mexicana. No entiendo. Ah, sí, la legal. La otra es... De la otra no hablemos, está en Washington. ¿Qué tenemos que hacer para que Radio UNAM, para que Tomás Mojarro vuelva con los programas? ¿Pero con cuáles pensamientos programas? Pensamientos e ideas. No, sí, es pensamiento e ideas de hoy y paliques y cabeceos. Faltó palabras sin reposo, faltó autores en busca de autor, faltaron tantos programas que tuve a lo largo de 40 años aquí. Entonces yo tenía la fortuna de hablar en radio, en FM y en AM. ¿Cuántos programas, cuántas cosas se dijeron? ¿Cuánto? Caramba. Pero bueno, no está en mí hacer cosas que me rebasan, como la dirección de esta Radio UNAM, que sabrá lo que hace y sabrá por qué. Ladislao Méndez, maestro, la culpa no es del gabinete con respecto a lo que está pasando, la culpa es de la borregada que desde un principio se dejó manipular cuando se inició la campaña de este señor Peña. Por lo tanto, todo tuvo origen desde que el gobierno lo aceptó, aunando al fraude electoral 2012. Efraín Ayala, está muy candente este tema de la visita del señor Trump. Es un agravio para todos los demás que ha sido invitado este señor. Ha sido un costo político alto. Todos los demás ya no lo podemos leer. No lo podemos leer porque nos dicen que hasta aquí llegamos. Sí. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Orlando Jácome en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz. Hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura, 1 de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Lástima que ya no alcanzamos a leer mensajes tan interesantes como este de Agustín Mondragón, que dice las leyes estructurales nos las impuso la OCDE, y ahí sigue el mensaje. Pues dicho todo esto, mis valedores, ya a salir del subdesarrollo mental, a salir de esta mediocridad. Miren cómo traen afuera a 120 y tantos millones de mexicanos. Indignante. Ah, pero nosotros, en fin, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!